Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Todo el Perú con la mejor señal de vuestra sintonía. Gracias a Dios, gracias a toda la sintonía que se hace presente todos los días a través de Radio Cielo, brindando este espacio de la mejor alternativa en medicina natural. Lo mejor siempre de lo natural, lo mejor de la naturaleza. Y mente sana en cuerpo sano. Y bueno, nos hace recordar un capítulo, una enseñanza profunda, cuando el creador de todas las especies nos dice que todo él permite, todo me es permitido, dice el profeta, pero no todo me es provechoso. Esto implica que el libre albedrío de uno está libre para hacer, bueno, lo que más le convenga. Pero al repensar, al realizar un acto, ¿me será provechoso? ¿Será bueno para mi salud? Tal es el caso de la alimentación basado tanto en las verduras, hortalizas, la alimentación vegetariana y la alimentación cadavérica. ¿Cuál de los dos sopesa más dentro de estos principios de las Sagradas Escrituras? Y a nivel de la ciencia también. O sea, por ambos lados tenemos que cotejar, verificar, comprobar cuál debe ser la alimentación más adecuada para el ser humano, la alimentación ideal. Y para esto quizás buscamos a ver quiénes de las grandes eminencias en el pasado fueron vegetarianos. Quizás muchos que no tuvieron nombres conocidos o fueron renombrados o tuvieron un papel importante en el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, de la química, la física, e indudablemente que más se recuerda a ellos. Entonces, dentro de estos personajes que han hecho historia, y creo que, si no me equivoco, nosotros vivimos gracias a sus inventos. Por ejemplo, Benjamin Franklin, pues él desarrolló el bombillo recién a los más de 1000 pruebas que hizo. A la 990 y cuánto le resultó la electricidad, prender el bombillo. Y bueno, y todos utilizamos en casa fluorescentes, bombillos. Bueno, todos tenemos acceso a la luz, al menos los que podemos tenerlo, aunque millones no tienen acceso todavía a la luz y todavía viven y permanecen en la oscuridad. Pero este ser, Benjamin Franklin, decidió amarse, decidió cuidar su salud y lógicamente eligió ser vegetariano. Eligió una alimentación vegetariana. Otro personaje importante es el llamado padre de las matemáticas de aquel entonces, de Tales de Mileto, nos referimos a Pitágoras. No ha habido alguien que lo haya superado, menos en esa época. O si lo hubo, bueno, da igual, ¿no? Pero sí, fue un eminente matemático. Y las matemáticas, pues, dan mucha agilidad mental. La inteligencia emocional en todas sus facetas comienza a desarrollarse en aquellos que profundizan las matemáticas. Nos hace recordar, en este caso, todo lo que es la India. Los mejores físicos, los mejores matemáticos son traídos de la India. Y es un pueblo que casi es, diríamos, un 70-80% vegetariano. Entonces, Pitágoras decidió ser vegetariano y le cogió tanto amor a la naturaleza que pagaba inclusive a los pescadores, les compraba los peces para devolverlos al mar nuevamente. En aquella época parecería que estaba loco, ¿no? Chiflado. Dice, este está loco, me paga por los peces que tengo y lo devuelve al mar. Entonces él eligió también ser vegetariano. Y uno de los más grandes seres completos, ¿eh? Arquitectura, pintura, medicina, Leonardo da Vinci, médico también, también, ¿no? Dentro de todos sus cabales, analizaba, pensaba, ¿cuál será el tipo de alimentación más completa, más natural, menos tóxica para el ser humano? Eligió también ser vegetariano, según los anales de la historia. Bueno, y así, no tenemos pintores, filósofos, artistas, científicos que optaron por una alimentación vegetariana. Entonces la pregunta es, ¿usted es vegetariano? Y si no, ¿por qué no lo es? ¿Qué le falta para hacerlo? Bueno, desde ese punto de vista, hay muchas razones, ¿no?, para ser vegetariano. Se ha escrito más de 100, 120 razones por qué no se debe consumir carnes. Y bueno, y cambiarse, no de moda, sino hacia una alimentación más natural, más científica, más ordenada, que nos permita al menos un poco más de longevidad y de paso pues cumplir con las leyes de la naturaleza, con las leyes divinas. El Creador, Él conlleva, es el primero que nos conlleva y nos sugiere que debemos practicar también una alimentación vegetariana. Ahí tenemos a los macabeos, que pasaron crueles sacrificios por no querer comer el chancho, la carne. Ahí tenemos el profeta Daniel, maravillosos sueños, mente lúcida, gracias a la alimentación vegetariana. Pedro, también una mente muy lúcida, gracias al vegetarianismo. Sansón, una fuerza descomunal, gracias al vegetarianismo. El Hijo de Dios, el ángel ordena a María que se alimentará de leche cuajada y miel hasta que tenga uso de razón. Y así sucesivamente, el profeta Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, el más querido por el Hijo de Dios en el pasado, se alimentaba de langostas y miel. Langostas se le llamaba las vainas del algarrobo, ¿no? Y miel, era su alimento. Bueno, y así tenemos pues tantas citas, tantos fundamentos del por qué uno debe elegir una alimentación vegetariana. Primero, dice que el mandamiento dice no matarás. Entonces, para comer carne, pues hay que matar a un indefenso animal. Yo le pregunto, si usted quiere comer carne y come carne, si le damos, por ejemplo, le daríamos a un gatito o a una gallina o a un perrito. Bueno, ahora está la moda de comerse los gatos, ya están generando eso y la población por probar ya comienza, y no le llame la atención que después los restaurantes pongan a la venta, ¿no?, gato a la parrilla, estofado de gato, ceviche de gato, y la gente mona haría cola. Bueno, la degeneración es así, del ser humano. Otros dirán, no, qué asco, no, yo comería solo carne roja o pollo o pato o chancho, menos carne de gato. Pero igual, es lo mismo. Igual hay que matar. Y no solo matar, lógicamente, los animales, a nuestros hermanos menores para comerlos, sino también, en este caso no comer, sino devorarlos, sino también matar a los alimentos como son los cereales, ¿no?, cuando se los industrializa. Entonces ahí tenemos un primer impasse, quizás el más fuerte de todos, el mandamiento que dice no matarás, y a la vez dice no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Por lo tanto, si concebimos, si aceptamos por no solamente razonamiento, sino por comprobación de que en la naturaleza hay una fuerza inteligente que todo lo mueve, todo lo moviliza, y que está en el todo y en las partes. Eso lo decía inclusive Hipócrates de Cos, que en la naturaleza hay un agente, decía, que trabaja por el todo y por las partes. El premio Nobel de la física cuántica, Planck, también él, recibiendo su premio Nobel de la física cuántica, decía de que la materia no es la materia tal como se piensa. La materia no es como se piensa así, sino que hay una fuerza inteligente que hace que los átomos vibren, se movilicen, actúen. Y esa es la matriz de toda la creación. Esa llegó a su conclusión. Por no decir que hay una fuerza, hay una potencia inteligente detrás de todas las cosas. Entonces, si concebimos así, tanto científicamente como bíblicamente, de que todo es viviente en la naturaleza, los mal llamados animales también pues son vivientes y también sienten. Usted les hinca, sienten el dolor, chillan, gritan. Usted mata a un chanchito, mire, uf, es espantoso los dolores que le causa el cuchillo. hay otros que no chillan, pero hay otros que sí dan hasta alaridos, y otros balan, ¿no? La cabrita, la ovejita, las vacas, los toritos, ellos también sienten el dolor que el ser humano les causa cuando los van a matar para comerlos. Y también ellos también aman. Y justamente una de las razones del por qué existen los animales en la tierra es para alegrarnos la vida a los seres humanos, es decir, para hacer que el ser humano viva en más felicidad. Y eso lo podemos ver en las mascotitas, en las casas, con qué cariño, con qué amor los niños las cogen, las acarician. Solo que hay que tener el cuidado de la higiene, nada más adecuado y necesario. Eso es, bueno, un requisito, como que una mamá tiene que tener el cuidado del aseo con los bebés, ¿no? Con un bebé, con un hijo pequeño. De igual manera, limpiarle su pañalito, atenderlo, darle su leche y, bueno, que siga creciendo para los buenos propósitos, ¿no? Para los buenos fines en la vida. Y igual las mascotas. Entonces, desde ese punto de vista, pues, creo que hay suficientes razones por qué no debemos practicar una alimentación basada en las carnes, en las grasas saturadas. Aparte que el 90% de las enfermedades, es otro argumento válido y sólido, el 90% de las enfermedades se originan por comer la carne. Esto es espantoso. Y esto inclusive por revelación, por profecía, lo dice el mismo creador, no lo dice ningún científico humano. Lógicamente esto no lo sabíamos antes, pero ahora ya lo conocemos. El 90% de las enfermedades se originan por el consumo de la carne. Bueno, a ver, vamos a ver algunos ya estudios y fundamentos científicos. Las carnes tienen lipoproteínas de bajísima densidad, significa que hay más hidrógeno en esas grasas. Y esas grasas pues necesitan de mínimo un 70% de temperatura para que permanezcan, o de calor, ¿no? De temperatura para que permanezcan en estado líquido, sólido, líquido. En nuestro cuerpo, ¿cuánto llega a la temperatura máxima? Bueno, 37 grados, ¿cierto? 38 y hay fiebre. Ni siquiera 40 grados, estas grasas sólidas, saturadas, hidrogenadas de los animales pueden derritirse y volverse líquido. Y sin embargo, cuando el ser humano consume estas grasas en la forma de cualquier tipo de carne, cualquiera, estas grasas pues directamente forzan al hígado a que las emulsifique, las degrade, las convierta en algo líquido. Entonces, estas grasas se van pegando poco a poco como un manto fino en las paredes de las arterias y van saturando, van colapsando y van haciendo que se reduzca el diámetro del tránsito por donde de luz, donde debe circular la sangre. Y lógicamente que de ahí derivan muchas enfermedades. Primero, el cáncer deriva también del consumo de la carne, la gastritis, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, como es la diabetes, la artritis reumatoidea y todos los síndromes, los dolores de cabeza, afecciones al hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dicen, más del 90% de las enfermedades se originan por comer carne. Desglosando significa por consumir grasa saturada. Y muchos dicen, pero ¿y si le quito el pellejito? Bueno, siempre está la tibieza del ser humano, ¿no? O se es o no se es. Inclusive las mismas Sagradas Escrituras, el Creador nos prueba en el razonamiento y nos dice que lo único que no debemos comer es la carne con su sangre, es decir, con su alma. Y dice porque la vida de toda criatura pues está en la sangre, como decir, es el alma. es que todo lo que uno consume como alimento se transforma en qué, en sangre. Y todos los tejidos, ¿de dónde se proveen de los nutrientes? De la sangre. Entonces, pues si malogramos la sangre, intoxicamos la sangre, saturamos la sangre, pues ¿habrá vida? No, habrá muerte. Así nos dice desde un comienzo en el libro de Génesis. Lo único que no debes comer es la carne con tu sangre. Muchos dirán, no, pero yo no, yo le saco la sangre. Falso, pues. Desde el momento que usted mata a un animal, desde esos instantes ya la sangre comienza a coagularse, porque ya el cuerpo, al romperse el cordón de plata que une al espíritu con el cuerpo del animal, cesa ya el calor que hace que mantenga la sangre circulante, o el corazón esté bombeando la sangre a todo el cuerpo. Entonces la sangre se detiene, porque el corazón ya no funciona. Se rompe ese cordón de plata que une el espíritu con su cuerpo. Y entonces la sangre automáticamente comienza a coagularse. Por más que usted cuelgue el animal para desangrarlo. Entonces igual se consume carne con sangre, sangre coagulada. Por eso dice, lo único que no debes consumir es la carne con su sangre, porque ahí está su alma. Entonces es interesante razonar, reflexionar y comprender por qué no se debe consumir la carne. También, aparte de que el 90% de las enfermedades se originan por el consumo de la carne, también está demostrado que el consumir carne cambia la conducta del ser humano. Y eso está demostrado, que los vuelve a los seres humanos carnívoros, más agresivos, más egoístas, más rencorosos. Y eso es una gran verdad. Porque las pasiones bajas del animal que está en evolución todavía, como quien dice, esa ira, esa venganza que tiene el león, el puma, la hiena, ¿no? Forma de magnetismo negativo y de emociones negativas pasan al ser humano, quien consume la carne. Y eso está demostrado, ¿no? Que de acuerdo a las sensaciones que vive el animal, también las vive el ser humano que come carne. Y también está demostrado. Sométase usted a una prueba. Consuma ni siquiera un mes, sino 15 días. Consuma usted gallina. Gallina en el desayuno, gallina en el almuerzo y gallina en la tarde, como cena. Usted, los primeros días quizás no pase nada, pero cuando llega el octavo día, décimo día, comienza el cuerpo a tener miedo. Comienza usted, así como las gallinas, comienzan a tener miedo, a temblar. Comienza la tembladera. Y todo le va a asustar, todo le va a dar miedo, ¿no? Porque esas sensaciones de la gallina se pasan, pues, al ser humano que somete esa prueba, ya lo han hecho. Consuma carne de res por 15 días, desayuno, almuerzo y cena. Un bistec en el desayuno, otro bistec a mediodía, otra una milanesa en la cena. Usted va a tener aparentemente fuerza. Uy, que me siento como toro, dice, ¿no? Me siento como el toro. Y, bueno, todos esos ácidos, lógicamente, comienzan a trabajar en su cuerpo, a crearle muchas enfermedades, pero deja de comer y usted se siente bien débil. ¿Qué sucedió? Que la carne actúa como droga también en el cuerpo. Mientras usted consuma todos los días, aparentemente se siente fuerte. Deja de consumirla, se siente débil. ¿Y por qué? ¿A qué obedece eso? Es que tiene alcaloides, tiene sustancias como son, por ejemplo, la tomaína, el ácido aracidónico, que produce justamente esa aparente fuerza, como así como el café, ¿no? La cafeína, que es un psicoactivo, que produce bienestar, ¿no? Tranquilidad, algo parecido también lo contienen las carnes. Entonces, por ese lado, hay estudios, hay demostraciones. También hay que entender de que toda la naturaleza, o sea, no se puede consumir carne porque también todos los mal llamados animales son nuestros hermanos menores. ¿Por qué hermano? Muchos dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué va a ser un animal hermano mío? Es decir, los únicos hermanos son los que son de mi fe o los de mi casa, mis hermanos de padre y madre. Bueno, ese es el concepto limitado del ser humano. Porque si Dios es Dios de toda la creación, pues todos son hijos de Dios y por lo tanto espiritualmente todos son mis hermanos, ¿cierto? Sería hermano no de carne ni de sangre aquí en la tierra, sino hermanos espirituales, diríamos, en Dios, en Cristo, ¿correcto? Estamos, ¿no? Creo que es razonable pensar así. Espiritualmente entonces todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios, todo es creación de Dios. Por lo tanto, son nuestros hermanos. Serán menores, mayores, pero son nuestros hermanos. Ahora, ¿ellos entonces tienen derecho a vivir? Indudablemente que sí. ¿Por qué se multiplican en cantidad? Por negocio, por comercio. Y bueno, también está demostrado que el consumo de la carne provoca envejecimiento celular prematuro. ¿Por qué? Por el trabajo descomunal que tienen que realizar las células para desdoblar todos los químicos, todos los ácidos que contiene la carne, por eso que produce envejecimiento prematuro. Ahora, quien consume alimento muerto, como es un animal muerto, no le va a originar más que la muerte, por el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Y quien consume vida, pues va a fortalecerse más. Y la vida está en la naturaleza, no está en lo muerto. Tampoco es bueno mancharse las manos con sangre inocente. Otro argumento más. La Sagrada Escritura dice inclusive, si usted lee el profeta Isaías, advierte a través de él, el Creador, que matar un buey, dice, es como matar un hombre. ¿Dónde está eso? Dirán. Eso está en el capítulo 66 del profeta Isaías, en el versículo 3. Matar un buey es como matar un hombre. Imagínense, ¿eh? ¿Qué tal semejanza que da el Creador? Diríamos que matar un cuy también es como matar a un hombre. Matar un conejo es como matar un hombre. Matar una gallina, matar un pollo, matar un chancho, matar un avestruz. Un gato, un perrito, es como matar un hombre. Bueno, por eso que las Sagradas Escrituras son expansivas. No se reducen solamente pues al buey, ¿no? Aquí muchos dirán, pero no, pero está diciendo del buey nomás, no dice del pollo, del chancho, del cuy, no, dice del buey. Entonces, como no dice el buey, yo voy a comer los otros. Claro, el ser humano siempre acomoda las cosas, ¿no? A sus sensaciones débiles, a sus antojos, a su comodidad. Entonces, cuando dicen matar un buey, es como matar un hombre, pues hay que tener, parar las antenas, ¿no? Significa porque ese buey tiene también un alma, tiene vida, y tiene derecho a crecer, a desarrollarse, a existir, y cada uno cumple su ley, ¿no? El torito, el buey, pues es para que sirva de compañía a la vaquita, y bueno, y muchos lo emplean en la agricultura inclusive, que también hay que pedirle permiso, darle su buen descanso, su agüita, su pasto, ¿no?, para que sirva para la agricultura, para que apoye, ¿no?, en los arados, pero no es para que lo exhiban, ¿cierto?, y le prácticamente le introduzcan una daga ahí, una espada, y lo lleven a torear, y al final termina muerto. Para eso no es, para que el hombre practique vicios horrendos. También, ¿por qué no debemos consumir carne? Es por nuestra anatomía, nuestra fisiología. El ser humano no tiene caninos ni garras para desgarrar una presa cadavérica como lo tienen los animales carnívoros. inclusive los animales herbívoros, la vaca, el elefante, que es el más fuerte de todos. Enfréntese usted a un naturalista, un vegetariano, como es el elefante. Es fuerte, ¿verdad? Entonces, esa es otra demostración de que ellos no tienen pues caninos, ni garras, ni el ser humano. Solo lo tienen la águila de rapiña, ¿cierto? Tienen caninos y garras, la hiena, el león, el puma, los animales carnívoros. Menos mal que son pocos, más son los herbívoros, ¿no? Y bueno, entonces, eso es un argumento también válido y sólido. Los jugos gástricos también cambian en el que es vegetariano y en el que es carnívoro. Los animales carnívoros tienen ácidos 10 veces más potentes que los ácidos de los herbívoros. ¿Por qué? Porque la carne que ingresa a su cuerpo necesita salir lo más pronto posible, ser digerida, pero así rápida. Entonces los ácidos para la cocción tienen que ser más fuertes. Esa es la razón, porque si fueran como los ácidos, los jugos gástricos de los animales carnívoros, fueran como los de los seres humanos herbívoros, prácticamente se intoxicarían. Haga la prueba usted, pues, si le gusta la carne, a ver, consuma carne cruda, como lo hace el león, como lo hace la hiena. Consuma carne cruda, a ver, con sus ácidos que usted tiene. Usted prácticamente no llegaría ni al año de vida. Moriría terriblemente infectado. Infectado. Y las arterias pues rápidamente llegarían a saturarse. Lo primero que aparecería en usted sería prácticamente la osteoclerosis. Y también la osteoporosis. Las arterias colapsarían lo más pronto posible, lo más inmediato, por consumir carne cruda. Entonces el ser humano sobrevive un poco más porque fríe la carne y le agrega su pimienta, su comino, porque usted haga una, sin sazones, un preparado con carne, sin ningún sazón. Es horrible, ¿no? Dicen muchos, es fea. Bueno, yo hace más de 35 años que no consumo ningún tipo de carnes. Lógicamente por estudio, investigación y por saber elegir, ¿no?, un alimento que sea sano y natural. Y bueno, por ese lado también los argumentos son bastante sólidos. Muchos dicen comer carne es como ser un caníbal. Bueno, en cierta medida sí, es como algo primitivo. Los caníbales pues comen la carne cruda, pero miren su tiempo de vida, meses, unos añitos nada más, pero es su estado primitivo. Ahora el caníbal se ha vuelto un poquito más civilizado. Entonces ya no come la carne así como está cruda, como lo comen los carnívoros, sino que lo adereza, le pone sibarita, ajinomoto, salsita, comino, pimienta, orégano, ¿no?, ají panca, y supuestamente lo hace más sabroso, pero igual se lo come, igual es carne, ¿no? Solo carne transformada, mejorada, vistosa, ¿no?, que se vea agradable. Y que el olor sea pues agradable para el carnívoro. Entonces ya es una evolución de caníbal, ¿no? Y es menos caníbal, es un poquito más civilizado. El caníbal en cambio no, nada de sazón, directo a la boca, mata y come la carne ahí con toda la sangre. Entonces matar pues para comer así vendría a ser a la larga pues una crueldad, ¿no? Ahora, también está demostrado, si el ser humano no comiera carne, los hospitales casi estarían vacíos, no habrían pacientes, porque si el 90% de las enfermedades es por la alimentación de la carne, no habrían pacientes, serían más por choques, traumatismos, golpes, caídas, la atención, ¿no? Los hospitales, pero estarían vacíos si el ser humano no consume carne. ¿Qué le parece? Ahora, también lógicamente por la contaminación ambiental, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué más? El que consume carne le genera exceso de colesterol saturado, ¿no? Que es grasa saturada, ¿no? Entonces sube el colesterol y los triglicéridos. No hay otra salida. ¿Usted ha visto un vegetariano que tenga el colesterol subido, los triglicéridos subidos, aumentados? Bueno, puede haber, quizás por descuido, no porque coma carne y se consuma cantidad excesiva de grasa, por ahí. Pero son como agujas en pajar. Es difícil, casi imposible encontrar que un ser que sea muy, un vegetariano que practique una alimentación balanceada, ordenada, pues se le suba la presión arterial o tenga un exceso de colesterol o triglicéridos en la sangre. Y eso pues hoy en día lo tiene casi medio mundo y más. Tres cuartas partes de la humanidad casi están con las arterias ya saturadas y desde niños. Hay niños ya de 5 o 6 años y están con su bistec, su churrasco, su anticucho, sus pancitas, sus panchitos, le llaman ahora al conjunto de carnes transformadas en un hot dog, algo así. Y ahí están que comen y los pobres no saben lo que hacen, ¿no? Y más aún los padres son los que ellos los están matando lentamente, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado también con ello. Una demostración más, una prueba más de por qué no se debe consumir carne. Ahora, la carne también produce putrefacciones intestinales muy fuertes. ¿Por qué? Porque está demostrado por la ciencia misma de que el alimento más perfecto para cualquier especie, sea animal, sea ser humano, el alimento más perfecto es aquel que digiere más rápido. Es como quien dice, ni bien ingresa a la boca, ya debe estar en la sangre. Es así. Es decir, no necesita de muchas transformaciones, donde el metabolismo sea tan rápido que absorba en mis células las vitaminas, los minerales y todos los nutrientes que tiene ese alimento. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es ese alimento para ir y buscarlo y consumirlo en cantidades? Si el alimento, la calidad del alimento se ve por la digestión, por la aceptación, la asimilación del organismo. Y lógicamente que por algo existe el paraíso, los paraísos. Un ejemplo del paraíso de Adán y Eva. Entonces, llegamos a la conclusión que el alimento que digiere más rápido y que en media hora, ya póngale una hora, ya está en la sangre, ¿verdad?, con todos sus nutrientes, es la fruta. Es la fruta, el alimento más perfecto de la naturaleza. Pero el ser humano lo consume nada más como postre, por ahí una manzanita, un platanito. Pero sí está con sus lomos saltados, sus chaufa y puff, en cantidades, ¿no? Sus bistecs, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, ¿cuánto demora en digerir la carne? Ahí está. ¿Cuánto demora la fruta? Decíamos que la fruta es instantánea, rápida, ¿no? Es muy rápida, aunque hay frutas que son también y contienen bastante, hay frutas, ojo, que contienen muchos nutrientes y demora, ¿no?, la digestión porque contienen nutrientes, como un ejemplo la sandía, ¿no? Es muy buena, es excelente, pero demora un poquito más que otras frutas. Pero el 90% de la fruta, diríamos que en media hora, una hora, ya está en la sangre, nutriendo a todos los tejidos del cuerpo. Pero cuando usted consume, por ejemplo, frijoles, demora un poco más. Por lo menos son 3 horas que demora la digestión. Son 3 horas que demora la digestión. Las verduras, pues también una hora, media hora, igual que las frutas. Pero la carne, ¿cuánto demora? Mire usted, para que la carne sea digerida, sea transformada por todos los ácidos, los jugos gástricos. En el estómago nada más demora aproximadamente 8 horas. 8 horas. Imagínese usted qué tal trabajo descomunal que usted le va a dar al estómago, a su organismo, para degradar ácidos, sacar de ahí recién los aminoácidos y después formar proteínas. Y después demora otras 12 horas para ser absorbida por los intestinos. O sea, estamos hablando de 20 horas para que usted se envenene. Pues se llama muerte lenta. Entonces es un argumento que quizás usted nunca lo había escuchado, pero lo estoy escuchando gracias aquí a este espacio de la medicina integral de Luz Alfa a través de Radio Cielo. Y no lo voy a escuchar quizás en otros espacios, ¿eh? Porque también está demostrado que el 90% o el 80% de naturistas que sacan programas de naturismo lo hacen por negocio. Y no son naturistas, no son vegetarianos, no son vegetarianos, el 80%, ¿eh? Y públicamente inclusive lo dicen, ¿no? Yo todavía como carne, yo todavía como esto, o ya no como carne, pero como pescado, y así sencillamente, pues, no son, son por negocio, nada más. Es como que tiran el anzuelo del vegetarianismo y esto y lo otro, y para, como gancho para jalar y para el negocio, nada más. Ese es otro gran problema. Igual que muchos comedores vegetarianos, los dueños no son vegetarianos, lo hacen por negocio, por eso que a veces no preparan tan agradable los alimentos, porque ellos tienen su negocio nada más de restaurante vegetariano, pero cuando viene el almuerzo están al frente del restaurante comiendo su pollo bróster. ¿Se dan cuenta? Todo eso sucede, ¿no?, en la vida, en la práctica. Entonces miren cómo la carne produce muchas enfermedades, mucha putrefacción intestinal por el hecho simplemente de que la digestión, todo el metabolismo, prácticamente demora, diríamos, 20 veces más que la asimilación de la carne. Entonces, por ese lado, ese es un argumento bastante, bastante sólido, ¿no? Y después también hay otros argumentos, ¿no?, que son muy importantes, que cuando se mata a un animalito se le produce terror, en primer lugar, dolor, sufrimiento, y entonces producto de eso se autoenvenena el animal, comienza a segregar toxinas, venenos, ¿no?, en su sangre. Al igual que un ser humano no está condenado, comienza a tiritar, igual una vaquita, igual comienza a sufrir, ¿se dan cuenta? Y bueno, la carne también pues inflama los tejidos del cuerpo porque contiene ácido butírico, que es cancerígeno también de paso, y el ácido arsenicónico, ¿no? Son ácidos muy fuertes, altamente irritativos y cancerígenos. Bueno, pero eso usted no lo escucha en ningún programa. Si los llamados naturistas consumen su carne, su filete, su chancho, su ceviche, su trambollo, pues ¿qué van a hablar? Pues de que la carne es mala si ellos son los primeros en consumir. Recuerdo una paciente que hace muchos años llegó, y dice, había ido a un naturista que, bueno, le cobraba algo de 1.100, 1.200 por un paquete de medicinas. Bueno, ella inocentemente, pues, para que le trate a su hija. Y, bueno, le creyó todo y, bueno, le pagó, creo, en 3 partes. Y un día que va a la cita, ¿no?, nuevamente, lo encuentra comiendo, tomando su Coca-Cola y su sándwich, ¿no?, de carne, con lomito saltado. Justo se le cayó en el pupitre, dice, un trozo de carne. Y bueno, pues hacía gala, ¿no? El naturista, ¿no? El naturista. Terrible, ¿no? Y bueno, y ella le increspa y le dice, pero doctor, le dice, ¿cómo a mi hija le prohíbe comer la carne y usted lo come? Entonces, ¿saben qué le responde? No, yo no soy el enfermo, le dijo. La enferma es su hija. No, ¿qué tal, no? Y se quedó pensando la mamá, dijo, no, este es un falso, dijo, entre ella, ¿no? Este es un falso. ¿Con qué moral, no, va a tratar a mi hija prohibiéndole que coma carne? Si él come, acá está comiendo como un chancho ahí. Entonces, ya no vino, pues, se sintió defraudada, engañada. Y es así, ¿no? Claro, muchos dirán, pues bueno, son las plantas lo que da, lo que le va a hacer efecto, no tanto la comida, ¿no? No es así. El alimento es la medicina verdadera, acuérdese usted. Hipócrates lo dijo, que tu alimento sea tu medicina. Hipócrates, por cierto, también era vegetariano. Que tu alimento, ¿no?, sea tu medicina. Entonces, el alimento tiene que ser sano, tiene que ser natural y llevado, pues, a, con sus principios activos biológicos, a determinados síntomas de determinada enfermedad. Por ejemplo, pues, si quiero tratarme el hígado, pues consumo más apio, más alcachofa. Ya estoy con el alimento haciéndolo medicina, ¿cierto? Es así. Si quiero más glucosa, ¿no?, para mi cerebro, para mis órganos, mis tejidos, para tener energía, más fruta. La fruta tiene, pues, abundante fructosa, que el cuerpo lo transforma en glucosa. Y así sencillamente, ¿no? Lo natural, pues, es natural y tiene todo lo que nuestro cuerpo necesita. También está demostrado que todo animal, después de ser descuartizado, comienza a sufrir instantáneamente ya todo un proceso de descomposición que va incrementando la producción de microorganismos infecciosos. Por eso que la mayor parte de infecciones se producen por el consumo también de carne o alimentos cárnicos descompuestos. Y eso es una gran realidad. Todo animal que es muerto, desde ese momento ya entra en estado de descomposición. Ahora, más aún, la mayoría de amas de casa que van a los mercados a comprar su kilo de carne, de pollo, de bistec, etcétera, sobre todo las carnes de res, etcétera, están comprando una carne que ya por lo menos tiene 7 días, 10 días de descomposición, de haber sido descuartizado el animal. Desde el camal, ahí lo tienen 1 o 2 días tratándolo, y de ahí lo pasan al minorista, otros 2 o 3 días. El minorista, pues, lo va vendiendo por partes, por kilos, 10, 15 kilos, lo vende la pierna, el cuello, el pescuezo, el bazo, los riñones, para cada caso. Y de ahí recién el minorista lo vende al ama de casa, al amo o al ama de casa, lo vende por kilos. Y la ama de casa va y lo lleva, lo pone a la refrigeradora todavía para que le alcance para 2 o 3 días. Entonces, imagínese usted. Ese tiempo que pasa en estado de descomposición. Entonces, los seres humanos, cuando ya consumen la carne, pues, aparte de todas las ventajas, están consumiendo cantidades de microorganismos infecciosos. Pero estos benditos comerciantes, ¿qué hacen para que la carne aparezca así fresquita, rojita, como que está llena de glóbulos rojos? ¿Qué hacen? Le agregan los famosos nitritos, los famosos nitratos, que cuando se descompone, cuando ya lo cocen, lo fríen, ¿no?, se forman las nitrosaminas, compuestos altamente cancerígenos. Es todo un proceso. O cuando ponen a la parrilla, a la brasa, se descomponen otro proceso cancerígeno, el metilcolantreno y el ácido benzopireno. Bueno, esos son estudios científicos. Pero repito, esto no lo va a escuchar usted así nomás en ningún programa de medicina natural, y creo que hasta ahora no lo he escuchado, solamente aquí, en este espacio, con el favor de Dios, porque queremos decirle la verdad, y solo la verdad, para que usted sea libre de la mentira. También, los que consumen carne a la larga atrofian su cerebro, y la mente comienza a oscurecerse. Prácticamente el espíritu comienza a ser sepultado antes de tiempo.

Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante del por qué no se debe consumir la carne. Miren que hemos expuesto prácticamente en una hora solamente unos, ¿cuánto? Pues unos 12 argumentos, ¿no? Por ahí. ¿Qué más? Uno, porque también no se debe consumir carne porque las carnes hoy en día sean avícolas, volátiles, palmípedas, pollo, avestruz, pato, gallina, y también los ovinos, la vaca, el toro, ¿no? Y bueno, y todas las especies, para su engorde se está utilizando hormonas de crecimiento, se está utilizando vacunas, antibióticos, desparasitantes, ansiolíticos y así una serie de químicos, que prácticamente es como hacer crecer a un animal robotizado lleno de estos venenos que van a pasar al cuerpo de quien lo consume en trazas, en cantidades menores, superiores, pero a la larga pasa todo eso al cuerpo del ser humano. Entonces, ¿qué crea? ¿Qué genera eso en los seres humanos que consumen a este tipo de animales lleno de hormonas, antibióticos, vacunas? Uno, resistencia a los antibióticos, porque si está consumiendo trazas de antibióticos, trazas de vacunas, cuando al ser humano que consume esos animales le venga en una infección viral o bacterial, y le den antibiótico, no le va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque ya se generó un cuadro de resistencia al consumir antibióticos y vacunas con los animales que consume a diario, sea pollo, pato, chancho, res, lo que sea. ¿Te dan cuenta? Otro es que se estimula las glándulas de secreción interna, formando quistes, tumores, miomas, etcétera, etcétera. Y tumores cancerígenos en otros casos. Entonces, es otra de las razones por qué no se debe consumir carne. Decíamos que también hay un proverbio muy bueno en el libro de Proverbios que dice que más vale comer legumbres donde hay amor que carne de buey encebado donde hay odio. Imagina qué tal sugerencia, una sugerencia más directa no puede ser del Creador, que más vale, inclusive no está todavía prohibiendo, sino más vale. Pero si tú en tu libro de Dios quieres comer carne, come, atente a las consecuencias, ¿no? Pero dice, más vale comer legumbres donde hay amor. ¿Cuáles son las legumbres? La leguminosa, la legumbre, las lentejas, ¿no? Los garbancitos, los payares, las habitas, bueno, también los cereales, ¿no? Pongámosle ahí como cereales, ¿no? Donde hay pues, variedades, donde ahí hay amor, dice, que comer carne encebado donde hay odio. ¿Por qué odio? Porque hay que matar pues al animal para comerlo. Entonces eso no es una alianza que hemos hecho los seres humanos con el alimento. Hemos hecho alianza con la naturaleza. Muchos dicen, no, pero la vaca es natural, el toro es natural, el pollo es natural. Sí, pero hay derramamiento de sangre. En los vegetales no hay derramamiento de sangre, hay transformación. Inclusive uno hace evolucionar a los vegetales, a los cereales, que también son vivientes. Los hace evolucionar por transmutación biológica, cuando uno consume los alimentos vegetales. Aunque para otros mundos más avanzados, inclusive es violación de la ley consumir vegetales, imagínense. Por eso son grados, estadios de evolución en la alimentación. El alimento va así, de menos a más, desde lo más primitivo, lo más canibalesco, que es matar y comer la carne así cruda, con toda su sangre, que lo hacen los caníbales. Después va evolucionando pues, hasta freír ya la carne, ponerle su cibarita, su pimienta, su comino. Y después ya dar un salto más en la evolución y pasar a una alimentación vegetariana. Y de ahí se van dando más saltos a una alimentación ya más natural, más natural. Y de ahí, en otras existencias, pues en otros mundos más avanzados, esa alimentación ya es primitiva inclusive, el alimento vegetariano, vegano, es primitivo, donde el alimento se alimenta de prana, de energía del cosmos, del universo. Así aspiran ese magnetismo y ese se convierte en alimento, se transforma en alimento, por transmutación también. Y hay otros que se alimentan, mundos más perfectos, donde el alimento es en base solamente a las ideas, generan ideas buenas, ideas positivas, y eso sirve como alimento, el alimento mental, el alimento, también podríamos decir acá, el alimento de la sabiduría. Cuando uno lee los libros sagrados, están entrando líneas en vibración mental, o sea, alimento en vibración mental positivo, por cierto. Y si usted lee libros no adecuados, también líneas en vibración, pero negativo, como come carne, por decir así, ¿no? Dentro del alimento espiritual. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Profundamente interesante. Entonces la palabra de Dios también es alimento, y es el alimento más perfecto que puede existir. Entonces hay mundos más evolucionados, más avanzados en la creación de Dios, que se alimentan de sabiduría. ¿Qué les parece? ¿Cuánto no quisiera ir? O no sé si por ahí he pasado, pero me parece que todavía, ojalá que tenga la oportunidad, y así va a ser, que de acuerdo a mi evolución, en alguna oportunidad, en alguna existencia, vaya a esos mundos donde el alimento sea exclusivamente la sabiduría. No necesite ni de frutas, ni de vegetales, sino solo de conocimiento. Pero ya hay mundos más evolucionados todavía que eso, donde el alimento es más perfecto todavía. Imagínense, hasta llegar al alimento del Creador. Entonces hay que investigar, analizar, profundizar. ¿Cuál será el alimento del Creador? ¿Cómo se alimentará Dios? ¿Al caso se come a sus hijos? ¿Se come por ahí a un humano gordito y dice, este está bien chanchito, gordito, y se lo coge las patitas con sus dedos y se lo lleva a la boca? ¿O a una dama? ¿O a un niño? Ah, es para pensar, ¿no? ¿Se comerá también a los pollos, a los patos, a los chanchitos de su creación el Creador? ¿Cuál será el alimento del Creador? Es como para ponernos a pensar, ¿no? Es como que, si así lo hace el Creador, es como que una madre aquí en la tierra se coma a su hijo. Se coma a su hijo. Y ojo, que hay animalitos bien salvajes todavía, en estado muy primitivo, que se comen a sus hijitos. Eso también lo hay aquí en la tierra. Hay ciertas especies donde se comen a sus hijos. En el África, en algunos lugares, hay especies donde nace el hijo y después se lo comen. Se lo comen, así de simple. O de la misma especie, otro viene y se comen el hijo de la vecina. Entonces, imagínese una madre, pues, que mate a su bebé para comérselo. ¡Ay, espantoso! Solamente en pensarlo nomás, es espantoso. Entonces, ¿usted cree que el Creador también en alguna oportunidad se lo comerá a usted? Dios comerá carne de seres humanos o de animales, ni siquiera de vegetales ni de frutas, porque su alimento es otra escala, otra evolución, es más perfecto. Todo en el universo son alianzas, pues, dependiendo de la evolución de las especies, de la evolución de los mundos, de los planetas, son las alianzas para nuestra evolución, nuestro perfeccionamiento. Entonces, desde ese punto de vista, es un argumento más de por qué al menos debemos llevar a cabo una alimentación de acuerdo a nuestras alianzas aquí, que es la alimentación vegetus, la alimentación vegetariana. Por eso dice el libro de Proverbios, más vale comer legumbres donde hay amor que comer de buey encebado donde hay odio. Interesante, ¿vio? Y entonces, también otro argumento es que la carne, pues, debilita las defensas orgánicas del organismo. Eso es un hecho también, por todos los ácidos, todos los microorganismos patógenos que encierra. Y más aún, usted se ha dado cuenta que cuando alguien muere, lo entierran, lo meten al cajón y después lo destapan de un mes, así, o 15 días, está pero lleno de gusanos, cantidad de gusanos. ¿Por qué? ¿De dónde salieron esos gusanos? Pues la putrefacción de la carne hace que, digamos, hayan huevos dentro del cuerpo, la flora intestinal, etcétera, etcétera, y comienzan a comerse pues toda la carne y dejan el hueso nada más, ¿no? El hueso no entra, los gusanos, y uno queda como calavera. Y entonces nos preguntamos, si uno termina así, ¿cierto? En un montón de carne ahí podrida, con gusanos y todo, ¿y de qué vale tanta vanidad? ¿De qué sirve tanta vanidad? Uy, las mujeres, cómo se ven a los espejos, se chaposean, se ponen rime, van a la peluquería, se pintan de todos los colores el cabello y uy, no, estoy todavía fea, y más pintura. ¿De qué sirve tanta vanidad? Tanta vanidad. Perdimos el tiempo, horas, ¿no? Los seres humanos pierden horas en perfumarse, en talquearse, en arreglarse. Horas de horas que se así se pierden en el tiempo. Otros se demoran horas así pintándose las uñas, arreglándose, ¿no? Poniéndose cejas postizas, pintándose los labios con diferentes colores. O sea, es terrible, ¿no? La vanidad. Por eso alguien decía, en este mundo todo es vanidad. Dice el Eclesiastés, todo es vanidad. Pues también le llaman otras culturas, el mundo que vivimos es un mundo de la ilusión, un mundo maya, donde el ser humano se deja arrastrar, ¿no? Manipular por la corriente existente. Cuando el principio dice que hay que llevar la vida sencilla, vida, ¿no?, sencilla y pensamientos elevados. Entonces miren cómo es que, de qué sirve tanta vanidad para al final terminar así. Y lógicamente que el espíritu le corresponde otro lugar, otro lugar. Y así, bueno, entonces también cada especie tiene una misión que desempeñar en la Tierra, así como los seres humanos también, es otro argumento importante, es otro argumento importante. También el carnivorismo enseña que hay que tomar, para alimentarse, hay que tomar el puñal y después matar, ¿no? Esto es muy importante. En cambio, el naturismo tiende la mano, da una sonrisa y dice más bien, vive. El carnivorismo toma el puñal y mata. Entonces, ahora, ¿por qué esta psicología no se da en los hospitales, en las clínicas? Porque simplemente es por perder clientela o porque las grandes corporaciones, incluyendo la OMS mundial, prácticamente tienen el control de todos los currículos donde se enseña la medicina, pues, en las universidades, donde se forma al médico, no en nutrición, sino solamente en arreglar cuerpos, en coser cuerpos, en cirugía, y por ahí con algunos elementos desinflamantes, nada más, antibióticos, vacunas, y nada más, porque curar no es negocio, ¿no? Curar no es negocio, el negocio está en mantener al enfermo de por vida como cliente, hay que tenerlo de por vida como cliente al enfermo, para que todas las semanas, cuando se le termine la medicina, vaya al hospital. Inclusive hay unos productos aparentemente naturales que vienen de otro país y que generan una dependencia. Mientras usted lo toma, se cuenta como el que consume carne fuertecito y, ¿no?, aparentemente. O cuando el que toma el café se siente mejor, aparentemente, y deja de consumirlo, entra en debilitamiento nuevamente. ¿Y por qué? Porque tienen cafeína disfrazada bajo muchas terminologías. Entonces eso genera dependencia. Mientras lo tome, me siento bien. No lo tomo, me siento mal. Eso lo producen las gaseosas. Entonces esta compañía que viene de México, ¿no?, y se ha expandido, tiene justamente esos propósitos, y lo ha hecho, y se ha enriquecido enormemente. Bueno, hay de todo, ¿no?, en la viña. Después está demostrado que el cuerpo de un carnívoro se agita más rápidamente y resiste menos trabajo, ¿no?, que un cuerpo de un vegetariano, de un herbívoro. Eso es así, está demostrado. También que la mente de los vegetarianos es más lúcida, más despejada. Por lo mismo que se prepara para comprender mejor las leyes de la espiritualidad. En cambio, el carnívoro pues se esclaviza a un presente material, a un presente efímero. La carne, también otro argumento es que a la sangre la vuelve más ácida, más espesa, por la grasa saturada y los ácidos. La sangre del carnívoro es de un color más negruzco, más granate. La sangre del vegetariano es de un rojo más vivo, más vivo. Y no es espesa. ¿Por qué? Porque no consume grasas saturadas, grasas hidrogenadas, así de sencillo. Y inclusive cuando se viaja a otros departamentos, uno coge el bus, el ómnibus, y después pasan las horas y despide un olor feo, horrible, de aquellos que comen carne. En cambio, no les digo pues que si van vegetarianos van a despedir olores agradables, ¿no? Pero es neutro lo que despiden, ¿no?, por los poros. Entonces hay un olor típico pues de los que comen carne, ¿no? Horrible, feo. Bueno, porque se despide pues por los poros también el olor a como alguien se muere, ¿no? Ese olor feo, horrible. Bueno, también que otra demostración es que en la naturaleza los animales más fuertes de la naturaleza, ojo, son vegetarianos, son crudívoros, diríamos, o herbívoros más directamente, más todavía, más superior que vegetariano. Imagínense, ¿quién puede pensar que un elefante, una vaquita, un toro, un rinoceronte, son animales más que vegetarianos, son herbívoros todavía. Ellos no consumen alimentos cocidos, no consumen papas fritas, arroz chaufa, bistec. Son herbívoros y son más fuertes. Son los más fuertes que los carnívoros. Usted enfrente a un elefante con cualquier animal de la naturaleza, no puede, ¿no? Desarrolla mucha fuerza el elefante. ¿Y cuál es su alimento? Clorofila nada más. ¿Cuál es el alimento de una vaquita, de un toro? Clorofila. Pero se le enfrenta, hay un torero cobarde, con daga, con espada. A ver, pues, que se le enfrente así con puño abierto. A ver si de una cornada nomás, de un solo golpe, el toro lo dispara lejos. A estos infames que se atreven a matar, ¿no?, a los toros, previamente toreándolos, ahí divirtiendo a otro grupo de seres que tienen espíritus de la más baja calaña. Imagínense, ¿quiénes van a las fiestas taurinas? Usted póngase en la puerta, bueno, yo he ido a varias protestas, y uno ve esa gente de la alta, llamada alta alcurnia, de la alta sociedad, van con trajes especiales, con su sombrero especial, se creen pues que toreros, ¿no? Gente de dinero, porque pagan en dólares, pagan, es alto el precio. Y por cierto, a quien le gustaba bastante ir a espectar era Belaúnde, ¿eh? Porque por su carita parece que es un ser pacífico, tranquilo. A él le gustaba ir a la feria taurina, Belaúnde Terry, cuando ya falleció. ¿Dónde estará este hombre? Que le ha hecho mucho daño también al Perú. Pero le dicen el demócrata. Y porque uno de sus ministros, recordemos, el de economía, era el famoso Pablo Kuczynski actualmente. Donde Velasco nacionalizó la empresa Brey Pariñas, petróleo para el Perú, y este cogió, se metió al Banco Central de Reserva y sacó de 200 millones de dólares. Se lo sacó en carros, ¿no?, adecuados, y se lo sacó a la frontera, llevándose a la embajada de Estados Unidos, por Ecuador. Así fue, así la historia, pero eso no lo cuentan. Y quiere ser presidente del Perú. Quiere privatizar el agua como del lugar. Y tienen tribunas especiales en radio, lógicamente, también adictas a los grupos de poder. Eso es para muchos que no recuerdan. Quizás muchos no sabían esto, ¿no? Pero bueno, este ser le gustaba ir pues a la corrida de toros. Entonces, va la gente, pues, lógicamente, de bajos instintos. Si gobernantes que van a una corrida de toros a ver cómo matan a un indefenso animal, ¿no?, previamente lo torturan a ese indefenso animal, ahora, ¿cómo gobernarán un país? ¿Con qué espíritu? ¿Con violencia? ¿Con sangre? Tremendo, ¿no? Bueno, también esa es otra demostración por qué hay que ser vegetariano. Y además, si usted ve, los seres carnívoros, por naturaleza también son perezosos. Por naturaleza, los seres carnívoros, el tigre, el león, la hiena, son sanguinarios. Son crueles, agresivos, traicioneros. Bueno, es la naturaleza pues de ellos. Cuando usted va a una carnicería, usted va a oler a frutas, no, es un olor hediondo, putrefacto, no, un olor de muerte, porque no hay más que muerte ahí. En una ocasión, cuando era pequeño, me mandaron a la a comprar carne a la a una donde se matan, pues un camal, ¿no? Donde hacia la justa pude ver, porque vendían ahí por kilos, bueno, pequeño, creo que era de 6-7 años, y de afuerita miraba cómo terriblemente balaban, habían chillidos fuertes, y miraba cómo colgaban las reses, y me dio un poco de espanto, dije, uy, pero como era niño, en una inocencia, pues que casi uno no entiende lo que es tan malo y tan bueno, ¿no? Uno simplemente, en inocencia, nada más observa las cosas, pero sí sentí un poquito de temor, un poquito de miedo, ¿no? Más era por el mandato, ¿no?, de mamá. Bueno, en su desconocimiento también, su ignorancia, uno tiene que comprender también a los padres, cómo han formado, cómo han sido formados, y la sociedad misma. Entonces ahí ya después ya pude tomar en conciencia, ¿no?, que esos lugares son lugares de muerte, son lugares pues de terror, donde se hace holocausto, donde se matan a indefensas criaturas. Es así. Otro argumento para practicar una alimentación vegetariana es que, ¿quién ha nacido comiendo carne? A ver. ¿Alguien ha nacido comiendo carne? No, todos nacemos tomando leche. Qué agradable, ¿no?, la leche materna de mamá, donde nos da todas las defensas y todos los nutrientes, el mejor alimento a la naturaleza. Y después ya a los 6 mesecitos, pues, ya nuestro cuerpo necesita de más alimentos ya sólidos o semisólidos para crecer mucho mejor, mucho más. Pero nos siguen dando nuestra leche. Entonces, se nace tomando leche. Inclusive, deberíamos morir tomando nuestra leche. Pero leche natural, quizás leche mejor, leche de vegetales, ¿no? Y así, bueno, también ese es otro argumento importante. Entonces, Dios nos dio una naturaleza para ser vegetarianos. No nos dio una naturaleza para matar a otras especies, ser enemigos de otras especies. El ser humano pues ha confundido ese rumbo, lo ha direccionado mal. El carnivorismo crea violencia en el corazón y en el subconsciente del ser humano. El ser vegetariano procura la paz en la tierra y para todos. Como decíamos que los grandes sabios, los grandes profetas, los grandes filósofos, ¿no?, fueron vegetarianos. Esto es muy importante. Entonces, si queremos vivir, ¿qué debemos consumir? ¿Alimento vivo o alimento muerto? Alimento vivo, ¿no? No alimento muerto. No hay que alimentar pues el egoísmo, ¿no?, consumiendo alimentos sacrílegos, comida, como quien dice, pecaminosa. Cada animalito que se mata, cuando esté frente al Creador, pedirá justicia por haberse lo matado y comido. Esto es así, porque él también tiene un alma en sus leyes de animalito, de crecimiento, de hermano menor. Es así. Pero bueno, en este momento dicen, pero no, yo no he escuchado que me hable en castellano o en inglés o en francés ningún animal. Pero la Sagrada Escritura sí lo dice. La burra de Balán, que vio el ángel y no podía pasar, y el amo le castigaba, y la burra le habla ahí a Balán y le dice, ¿por qué me pegas? Y recién después Balán se da cuenta pues, que hay un ángel que no le deja pasar, pero le habla la burrita. Claro, es que cada especie se desarrolla en sus propias leyes de especie. Es así. Ahora, también el profeta en el libro Romano nos dice que no hay que destruir la obra de Dios por causa del alimento. Cuando uno mata para comer, está destruyendo pues la obra de Dios, porque es creación de Dios. La obra de Dios es la creación misma. Por eso decíamos que todas las especies son creación de Dios y fraternalmente todos somos hermanos. Por eso dice hermano lobo, hermano sol, hermano árbol, hermano puma, hermano corderito, hermana vaquita. Pues no destruya la obra de Dios por causa del alimento. Más aún, nuestro cuerpo es un templo. Es un templo, el verdadero templo. Y pobre aquel dice que destruye el templo. No son los templos, esos templos donde van muchos a que los adoctrinen ahí y dejen el diezmo, ¿no? Esos son templos materiales, esos templos van a ser destruidos o empleados para colegios, para niños que están abandonados, más adelante, pero en este momento pues son templos que se yerguen en base a la ignorancia, en base a la comodidad de mucha gente. Entonces nuestro cuerpo es el verdadero templo de Dios, y un templo que hay que mantenerlo, sucio o limpio, hay que mantenerlo limpio. ¿Y qué significa? Desintoxicar nuestro cuerpo, darle nutrientes puros de la más elevada vibración. O sea, alimentación frugívora, herbívora, vegetariana, ¿no? Ahora, y así sucesivamente, pues, bueno, hay cientos de ¿cómo se llama?, de argumentos. Ahora, el carnivorismo también conduce a los vicios. Las personas que consumen carne están más inclinadas al alcoholismo, a fumar. ¿Usted ha visto algún vegetariano que esté fumando? No sé, pues puede haber alguna excepción por ahí, ¿no? Pero que yo sepa, no, ¿no? Porque las vitaminas, las proteínas naturales que consume, todo le lleva a tener una mente más sana. Pero sí, si usted ve que alguien fuma, de hecho, que se come su bistec, su lomo saltado, consume su carne o su marisco. Esto es así. Es difícil encontrar, ¿no?, que encuentre usted a un vegetariano alcohólico, que todos los fines de semana esté tomando su alcohol y amanezca alcoholizado. Es casi difícil, imposible, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, que un vegetariano consuma alcohol o fume. Muy difícil. Pero el carnivorismo, el carnívoro sí lo hace. Entonces, los conflictos bélicos, ¿quiénes lo producen? ¿Los carnívoros o los herbívoros? Los carnívoros. Los carnívoros. Y el hombre generalmente, a veces el ser humano se horroriza y lamenta, ¿no?, ver morir a otros hombres así en las guerras. Pero ¿quiénes se conmueven cuando vemos a diario morir miles y miles de animalitos? Sobre todo en Navidad, en nombre del Hijo de Dios, se cometen las peores de las matanzas. Hasta las avenidas, ¿no?, ahí se cercan llevando porcinos, aves, patos, ñandúes, etcétera, etcétera. Cantidades, y ahí mismo lo sacrifican. Véndeme este chancho, ahí se lo matan. Quiero este pavo, ahí le torcen el pescuezo y lo matan. Y lo meten agua todavía, así, en agua hirviendo, así medio vivo todavía. Imagínense que usted lo metan vivo en un agua hirviendo, o le degüelle porque otro más grande quiere comérselo y se lo van a vender a usted a buen precio. Entonces el hombre se horroriza de ver cómo matan a los hombres en las guerras, pero no se conmueve cuando a diario en cientos, miles de camales, de avícolas, se mata a millones de estos seres que también tienen derecho a vivir. Eso se llama la hipocresía del llamado mundo cristiano, donde no come carne porque es pecado, solo el Viernes Santo, la llamada Semana Santa. Los demás días, las demás semanas no son santas, son de Satanás. Solo esa semana nomás es santa. Una costumbre, ¿no? Como el viernes, dicen, no vayan a comer carne el Viernes Santo porque se están comiendo el cuerpo de Cristo. Al siguiente día, sábado, sábado de gloria. Sapos y culebras, vuelven nuevamente lo mismo. Por eso el que dice la hipocresía del llamado mundo cristiano. Entonces, quien come carne también se aleja de Dios, porque se está alejando de la luz, se está alejando del mandamiento que dice no matarás. Y entonces perdemos muchas oportunidades. Por eso que los grandes profetas han sido vegetarianos. Y todo es reflexión. Hay que reflexionar. Un cuerpo limpio, una mente limpia, está mejor preparado, ¿no?, para recibir la sabiduría, las enseñanzas. Entonces, el que comprende pues las leyes espirituales no tiene necesidades para ir a matar y alimentarse, por lo mismo que respeta la naturaleza. Sabe que la vida de cada criatura tiene derecho a vivir. Y esto a veces lo vemos cuando hay animalitos así en la calle, ¿no?, que los atropellan o están cojitos, ¿no? Hay almas, sí, que tienen esa bondad, los cuidan, los atienden, hasta que se sanen, ¿no?, y le buscan un dueño, ¿no? Así es. Entonces ahí se cumple lo que decía Cristo, lo que dice el Creador. Si a uno de mis pequeñitos atendiste, a mí me atendiste. Si a uno de mis pequeñitos diste y de comer, a mí me lo diste. Si a mí me cuidaste, a mí me cuidaste, porque yo estoy en todos, en aquellos que vuestra soberbia llama ánimas del mal, animales. Yo no creo animales, dice el Creador. Para mí todos son hijos de todas las especies que existan en el universo, desde lo más microscópico hasta lo más colosal. Para mí un microbio tiene los mismos derechos a evolucionar, a crecer, a ser amado, que el ángel más grande, más perfecto del universo. Como un padre y una madre dirían, ¿no? Yo quiero a todos por igual, a mi bebé como a mi hijo mayor o a mi hija mayor. Es así. El amor verdadero no hace diferenciaciones de ningún tipo. Por eso es importante comprender y aprender las leyes espirituales que rigen el cosmos, que rigen el universo, que rigen la vida, que rigen nuestro comportamiento. Y para los mundos de la creación, el Creador siempre les envía doctrinas, revelaciones, profetas, maestros, para que ellos enseñen lo que ellos ya lo han aprendido y ayuden a que otros mejoren su vida y evolucionen adecuadamente, ¿no? Y tenemos ejemplos de la naturaleza, ¿no? Miren, pues, el mejor ejemplo son las hormiguitas. Ellas siempre dicen, trabajan y ahorran para el mes de mayo. El trabajo y el ahorro. Y cada especie tiene su filosofía. La vaquita. ¿Ustedes saben cuál es? La vaquita por naturaleza es meditativa, le gusta estar meditando, ahí rumiando, meditando. Le gusta la tranquilidad. La lleva a un sitio así, intranquilos, como que no se siente bien. Le gustan los hogares, los sitios tranquilos, estar ahí en contacto con la naturaleza. Y se satisface cuando le sacan la lechecita. Ese es su mayor anhelo, producir leche para los demás. No le importa quién tiene dinero, quién es rico, quién es pobre, porque no sabe nada del egoísmo. Simplemente, si hablara, diría, tomen mi lechecita, todos, hagan su yogur, su queso, hagan su yogur, pero no me maten, por favor, diría. No me coman, hay suficiente mi leche. Entonces, es de una filosofía tranquila, ¿no? Amable. No sabe del egoísmo. Da su leche sin importarle a quién le da. Más bien, es un anhelo dar, ser servicial. Esto es muy interesante, ¿no? Bastante interesante. Por eso que el Creador para los últimos tiempos dice: y surgirá un mundo donde manará leche y miel. Un mundo donde manará leche y miel. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué será así? ¿Por qué un mundo donde manará leche y miel? Donde la vaquita pastará junto con el león. Es así, está escrito en las Sagradas Escrituras, donde pues el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente. Entonces es bastante interesante las profecías, y eso implica porque debemos ir poco a poco realizando esos cambios en nuestro diario vivir, pues vida sencilla, entendiendo la naturaleza, comportándonos como ella nos lo exige, ser seres naturales y, lógicamente, pensamientos elevados. Estudio de la sabiduría divina, estudio de la naturaleza. Y así, bueno, los seres humanos la pasaríamos mejor. Por eso que más adelante las sensaciones cambian en la humanidad. El lobo, por ejemplo, se va a volver corderito. El lobo va a habitar con el cordero. El puma, dice el profeta Ezequiel, se acostará junto al cabrito. El ternero comerá al lado del león. El niño chiquitito los cuidará. La vaca y el oso pastarán juntos, en compañía inclusive del león, y comerán ambos pasto, igual que el buey. El niño de pecho pisará el hoyo de la víbora y no le morderá. Esto está escrito. Es muy interesante, ¿no? Para reflexionar. Bueno, esperemos el día de hoy haber hecho un programa de mucha reflexión para aquellos que todavía tienen muchas dudas si son o no son. Mejor es serlo, para bien o para mal, tomar una decisión. Lógicamente esto implica un cambio en la psicología, esto implica cómo está el medio ambiente, porque tampoco por la fuerza no se puede hacer nada. No, muchos tienen esposa, esposos, hijos, tampoco le pueden así obligar. Hay métodos, hay mucha psicología, ¿no?, para actuar, hasta que en el momento dado pues el ser humano vaya haciendo esos cambios, pero por las buenas, no por la fuerza. Hay padres así que, bueno, y deciden cambiar a una alimentación vegetariana y van y ¡boom! No, todos tienen que serlo. O la mamá también, ¿no? Toman esa psicología ya de avanzada y quieren que todos sean. No, hay que ir de a poco, con bastante paciencia, buena voluntad, mucha paciencia para que, bueno, todos evolucionen, pues, porque es parte de la evolución. El ser vegetariano implica un grado más en la evolución del ser humano. Y de ahí uno sigue evolucionando, sigue avanzando. Entonces, desde ese punto de vista, no se olviden pues que el Creador dice: todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. El justo se preocupa por la vida de sus animales, dice el profeta. En cambio, las entrañas de los malos son crueles. Y es verdad. Las entrañas de los seres malos es cruel. En cambio, el que es justo, hasta de sus animalitos, se preocupa. Aunque hay otros que le dan comida a todo, pues se lo comen tampoco, ¿no? Y bueno, aquí estamos, como todos los días, en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. En diferentes horarios, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde, a través de Radio Cielo, desde los 1010, amplitud modulada, llegando a todo el Perú con la mejor señal de vuestra sintonía.